estar así, cantando todavía, mucho después de unir y desunir los cuerpos. Vivo por ti mi tiempo en melodía, y ya no sé contar minutos sino besos. Aunque te vas, me siento acompañada por un piano azul de pájaros y fuentes. De tanto amar, cualquiera es mi posada, templo de paz que tú prolongas en la gente. Zarpo del puerto, empieza a amanecer, besarte hasta después, velas al viento. Zarpo del puerto, me alejo hacia la mar, dejo tu orilla atrás. Te llevo dentro. Hasta un color, la esquina de una calle, o en el café tomar el pulso cotidiano. Basta sentir el sol como te lame, y agradecer a Dios haber sido creado en libertad. Con todo me encadeno, te debo a ti la luz más blanca cada día. Sol del amor, dorando en trigo nuevo, y el comprender que el fin del hombre es la alegría. Zarpo del puerto, empieza a amanecer, besarte hasta después, velas al viento. Zarpo del puerto, me alejo hacia la mar, dejo tu orilla atrás. Te llevo dentro. Zarpo del puerto, empieza a amanecer, besarte hasta después, velas al viento. Zarpo del puerto, me alejo hacia la mar, dejo tu orilla atrás. Zarpo del puerto, empieza a amanecer, besarte hasta después, velas al viento. Zarpo del puerto, me alejo hacia la mar, dejo tu orilla atrás. Te llevo dentro.